Buenas tardes a quienes estén presentes y los que tengan problemas de internet, buena suerte y que traten de resolver sus bollos, ¿sí o no, Nico? ¿Qué ¿Cómo hubo? Vas? ¿Cómo le ha ido? Hola, Jaime, ¿cómo estás? No, voy bien. Pues hombre, sigo un poquito adolorido, pero ahí vamos, bien. Bueno, de resto nada, ¿qué ha pasado? Algo importante que ha pasado que no me sepa, me sé todo, pero hay algo que no me sepa, claro, no, Nico. Pues, cuente, ¿qué se sabe? No se sabe nada, están con gran homenaje en Europa por Quino. Sí, claro, por supuesto, por el fallecimiento. Para mí eso no es claro, y ayer no dijimos nada de ese pobre muchacho. No, yo estaba esperando, pero... No, se nos pasó, sí, yo también estaba esperando. No, que no, usted pueden esperar, pero si se me olvida, ¿yo qué hago? Es que también, además es que a mí no me gusta eso. Entonces ustedes me pueden quedar esperando toda la vida y yo no digo nada. Yo me imaginé que era que no te gustaba Quino. No, pero yo hablé con Nicolás en el día y hablamos de Quino. Sí, claro. Y le dije que yo no me soportaba Mafalda. Él me dijo que no, que él tiene unas otras historietas. ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿El nombre exacto en español, en castellano? Las cómicas. No, eso tiene una palabra exacta. Nada, eso no es novelas de nada. Cuando usted hace una cosita de... Viñetas. Una viñeta. Entonces Nico me dijo que habían viñetas mejores. Le dije, ah, bueno, qué bueno. Pero pensé que... Pues a mí se me olvidó. A mí se me olvidó lo de Quino. Sí. Bueno, y ahora cambiar las reglas del debate porque eso fue el desastre. Eso fue el es que la palabra es muy fea en español, pero eso es el desastre y la renuncia a todos los respetos posibles entre presidentes. Entonces ya van a cambiar las condiciones, pero no me imagino cómo serán. Yo, o sea, no suspendieron los próximos micrófono dos debates. A Trump. No, pero ya están haciendo las nuevas reglas, pero yo a Trump le bajaría el micrófono cuando conteste el otro y que hable y que no se diga nada. Sí, que se lo cierren. Sí. Exacto, como se lo cierra Orlando, así debe ser. Que los metan como en una cápsula. En una plaza de mercado. Pero ¿sabe qué sería bueno? Que los metieran en una cápsula, ¿no? Y que baje de arriba. Una cápsula desde cristal, exacto. Que le pongan unos audífonos con música clásica mientras el otro man responde, porque si no dejan. No, porque se tienen que escuchar. Y cuando el man empiece a hablar en esa cápsula, la cápsula tiene un... como un es de cristal en mi pensamiento. Y en eso bueno, Biden se empieza a volver negra y se le cierra el audio. Biden acepta todos los nuevos requisitos del debate mientras la campaña de Trump está en contra de todos los posibles cambios, claro, porque lo acaba. Obvio. Claro. Pero se sabe ya, Jaime, cuáles podrían ser esos cambios o no. No, que la gente tiene que hablar y que nadie lo moleste. Yo no sé cómo van a hacer. Eso es, o sea, que no pueden interrumpir a la otra persona. ¿Será que pasa pues como en Rusia? Dijo, Trump ya dijo, a mí me da pena con ustedes, pero yo no me voy a... O sea, me parece que las normas actuales están buenas y no queremos que las cambien. Y Biden dijo, me someto a lo que ustedes me digan. Sí, yo le dije que era un payaso, pero es que lo interrumpió, no lo que dijo Laura, 128 veces en la primera hora. Claro. No, increíble. O sea, día dos veces por minuto. No, amor, eso sí. Los debates más extraños, yo creo que, bueno, no, ni tan extraños. Esos cálculos tan difíciles son los de Rusia. Los de Rusia son muy buenos. No va Putin. Nunca a un debate. Porque él sabe que ¿verdad? Gana. Te lo juro. No va a ningún debate. O sea, no se debate. Toma la molestia. No, porque el tipo dice, bueno, yo, ¿para qué voy a debatir si voy a ganar? ¿Para qué? O sea, y entonces los debates son con un jurgo de candidatos que no alcanzan, no sé, el 20% que no electoral, llegan a ninguna o sea, parte. Reparte, digamos, ese caudal electoral en un 20% con 10, 5, 2%, así. A ver, no hagamos si conteo, ¿sí? Hello. Sí. Hola. Yo. No, hagamos conteo, Jonathan, por favor, afuera del aire. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, bueno, pues entonces hoy como siempre tenemos una playlist bastante variada, tenemos cositas nuevas, cositas un poco anteriores y vamos a empezar hoy con esta canción de Khalid en un remix muy chévere, un remix por Disclosure. Aquí está Talk. Hola Laurita, ¿cómo te va? ¿Qué pasó? ¿Te estaba fallando tu equipo? Hola Jaime, sí, sí, pero ya ahí estaban muy atentos Jonathan y obviamente el ingeniero Francisco ayudándome. El Inge es crack. Y acá estoy, sí, total. Una leyenda. Muy querido Francisco, yo no me aguantaría esa molestadera. Yo diría, mira, ¿sabe qué? Hablen con Jaime y cuadren con él, ¿sí o no? Hombre. Bueno, el tema del día, Nicolás, que me gustaría recordarlo. Bueno, el tema del día para hoy es el siguiente. Cosas de viejitos que ya comenzaste a hacer. ¿Yo todas? Por ejemplo. Yo todas también. No, a mí me falta restregar los dientes así, empezar a moverlos así, como un viejito. Mañas, así, o hacer belfo para adelante así todo el tiempo. Así. Yo, por ejemplo, esa me falta. Yo hoy en día, por ejemplo, ya no tolero una rumba de vecinos. Eso es de puro viejo gaga. No, yo no tolero una martillada de esas, pero espérese que se pase la señorita Pereira. Bueno. Ustedes me dejan tranquilos que la voy a atender de 8 a 9 durante 6 meses, una hora diaria, no más. Cuando llega. Ay, cuando el bebé vaya a dormir, otra horita, o sea, la reviento desgracia. Muchas gracias. Bueno, tranquilo. Gente rica, el jugador de fútbol del Paris Saint-Germain, Neymar, aparece por primera vez en las listas de morosos como personas naturales del Ministerio de Hacienda de España con una deuda de 35 millones de euros, siendo la persona que más plata debe. Junto a él se encuentran un campeón de motociclismo, Sito Pons, que debe 2 millones de euros, y se le suma el expresidente Banesto, que reduce su mora a 12 millones, la actriz Paz Vega, tan linda y tan ladrona, sí, que adeuda 2.6 millones de euros, más los 2.4 que debía el año anterior, y la presentadora Patricia Conde, con un atraso de 1.88 millones de euros, Dios, por encima de los 1.83 del año pasado. Y bueno, el vicepresidente del gobierno y expresidente Bankia, Rodrigo Rato, sale de la lista, al igual que el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, el colaborador de televisión Kiko Matamoros, Izquierda Unida Madrid. Las personas físicas, personas naturales, solo representan 304 deudores de los 3.000 que figuran en el documento y deben 700 millones de euros entre todos. ¡Perfecto! ¿Qué más de vainas? ¿Qué más decir? Gente rica, la gente rica. Gente con mucha plata, ¿no? Sí, imagínese. Es que la gente rica no paga sus deudas. Teniendo plata. No, sí, exacto. Entre más ricos, más deben. ¿Qué tal? Por eso Cristiano también decidió irse a Italia, donde el régimen impositivo es mucho más laxo, ¿no? Que España es muy fuerte, pero el peor es Francia. Creo que es 77% Francia es 70, de impuestos. Creo. Y Colombia 68, o sea, Colombia es un ejemplo de no oír, ¿no? ¿Sabe quién hizo una jugada ahí en algún momento? Bueno, o los que han ido allá. Carlos Matos. No, hombre, no hablo de perdón, jugadas. Perdón, si no, usted me va preguntando, tranquilo. Jugadas. No, mire, ¿sabe quién? Por ejemplo, los futbolistas cuando los contratan en Mónaco, y en algún momento protestaron eso en la Liga Francesa, porque el Mónaco hace parte de la Liga Francesa, pero claro, como Mónaco es un paraíso fiscal, entonces eso es un asunto distintísimo, mientras que los que hacen parte de la liga, digamos, no sé, por hablarles de Neymar, Cavani, tipos de esa categoría, decían, pero un momentico, a nosotros nos quitan todos los impuestos del universo y resulta que estos, que juegan a lo mismo que nosotros, en el mismo país que nosotros, pero que los fichó el Mónaco y el Mónaco es paraíso fiscal, ¿cómo va a ser? No, Mónaco no es igual, pues a Francia. Fichar por el Mónaco. Mónaco es una vaina donde usted no paga impuestos. Allá ve mucha gente famosa, pintores colombianos, allá ve mucha gente famosa. No quiero hablar. Pero eso es un paraíso fiscal. No paga nadie impuestos. Nadie. Bueno, pero bueno, tendrán sus razones. Claro, por supuesto. ¿Sí o no? Pues qué razones, ¿no? Pues sí, obviamente. El ahorro, ante todo. Sí. Bueno, el tema del día, Nicolás, para leer un par de tweets, porque como los temas del día, el productor los define faltando un minuto. Ya le dije que yo no quiero saber de eso, porque yo no estoy de acuerdo con los temas del día. ¿Sí o no? Bueno, pues cosas de viejitos que ya comenzaste a hacer. Exacto, nadie ha escrito. Yo Camilo tengo muchas Agames. Mañas de viejitos ya. ¿Cuáles son, mi amor? Pero yo creo que tengo esas mañas desde siempre, pues. No, palabras, usar palabras. En estos días que estuve con mi hermanito me decía, pareces una tía. ¿Pero qué palabras son? No, es que no sé, voy a pensar y te digo qué palabras puntualmente. Bueno, no, para mí, por ejemplo, ya dormir solo, porque si ronco no quiero que me molesten en mis ronquidos, ¿va? Ah, mire. ¿Quieres roncar en paz? Viejito chuchumeco, ¿qué más hago? No, todo cuidadoso, todo. Me estoy vistiendo como viejito chuchumeco. Yo antes me vestía muy moderno, Laura, ¿sí o no? Ahora es puro chuchumequito. Sí, sí. Pero es que ¿para qué la modernidad si uno ya no es moderno? Y con esta pandemia, ¿quién se quiere volver moderno? Hay que insolarse de vejez. Nico, usted todo lo suyo es de viejito. Uy, todo. Yo no conozco nada suyo que sea menos juvenil. El PlayStation. Nico juvenil. Años. Pero yo a Nico lo veo muy juvenil. Pues las 2 semanas que lo vi. Uy, mi amor, eso sí de verdad no sabes qué viste. ¿Llevaste gafas? Sí. No, de verdad, o sea, ¿lo viste juvenil? ¿Lo viste siempre todo veloz y todo gomelo? No, es un viejito chuchumeco. No, lo que pasa es que lo veía todos los días casi igual, con sus busitos de la marca aquella y ya. ¿Y a ti no te parece que eso es de viejito? ¿No hay una que diga Adidas que es del tamaño de la emisora? No. Es de puro cucho. Los zapatos son los mismos. Se sienta igual. Zapatos, si no sé. Le vive mostrando uno que con el pie es le toca la frente. Yo no he entendido nada de eso. No, yo nunca he entendido. El carro es del año 40. Le fascinan los carros clásicos. Un puro abuelito. Sí, ¿qué tal cucho? Este hombre a mi edad, a los 60 años, no se le puede dirigir la palabra. Le va despegando a uno. Exacto. Los ruiditos, por ejemplo, constantes, no, eso para mí. Que eso es muy enloquece. De pero eso no grande, es de viejito, sí. eso es de gente con TOC. No. Lo único que uno no puede permitir de los viejitos, con todo el respeto, es ese olor particular que agarran en la boca. O viene del estómago o de sus puentes y sus injertos de muelas. Y eso tiene un olor muy particular. Y ese olor sí es tremendo. Ese, pero sí. Es nuestro olor, es el olor de la vejez. No, pero eso es terrible. El olor es un olor de injerto. Sí, es una cosa rara. A viejito. Pero ese no, yo sí huelo bien. Hasta ahora, no sabemos. Acuérdense que alguna vez leímos el estudio ese que la gente empieza a oler a viejo desde los, ¿qué? 34 años, creo que es. No sé. Y lo otro es cuando empieza usted a jorobarse, ¿no? Ojo, ojo con la joroba, la jiba, sí, y eso no es fácil. Por ejemplo, decir jiba, no se da cuenta. Es de gente vieja, ¿no? No, todo no, es de si gente pero si al vocabulario vieja. Vamos, Nicolás, si hay alguien que usa palabras extrañas, eres tú. Por ejemplo, ya uno sabe cuando alguien envejece cuando pronuncia la L como no la pronunciaba en su juventud. Entonces, digamos, dice orilla. Entonces uno va, listo. Siempre. Pero de pronto cuando llega cierta edad, empiezan a decir orilla. Exacto, Manolo. Ahí uno dice, esta persona se envejeció. No, y cuando dice eso es correcto y la R, no, la doble R no la pueden pronunciar. No hay manera. Es que no pueden pronunciarla. Pero, conozco gente, Pacheco y Nicolás Pacheco. Samper. Y Nicolás Samper, es que no es que le esté imitando, es que él no le sale bien. No me sale. Él no puede decir correcto, no puede. No, correcto. A ver. No, es que no puede. Correcto. Exacto, eso no puede ser. Correcto. Sí, pero es que tú tienes 40 años, él tiene 59. 18. No, ir al baño usted de noche, por ejemplo, eso es una cosa que no ocurría. Pero eso sí es obligado. Ah, eso sí. Es obligado porque a usted se le apretuja un poquito la vejiga. Claro, porque se le disminuye el espacio de la vejiga por un pequeño crecimiento de la próstata que no es grave. Pero es lo normal, la próstata suave, delicada, pero un poquitico más infladita. Pero eso no es que es inflamación ni nada, sino que va creciendo la cosita. Yo voy dos veces al baño de noche. Después de las 5 de la tarde, nada de líquidos. No. Mi papá después de las 5 de la tarde no toma líquidos. Yo a la única uno con la boca hora que seca. Puedo tomar líquidos es de noche. Yo de día a las 12 del día tomarse un jarrón de agua, no, yo no puedo, o sea, me toca irme. Y no más, el resto no. Ah, de viejitos es que a uno le sienta mal toda la comida. Uy, pues sí, todo es eso así, me parece delicioso. Fatal. Dormir con tres almohadas para abrazar una. Uy, no, no, no, no, no. Eso se llama ser un chocho. Y yo soy un rey. Y también el sueño cambia mucho, ¿no? No duerme. Ah, no puedo ¿no? dormir uno. No. Se despierta uno en la noche. O sea, y yo me casé con una chica joven y yo comencé, pues, me dije, uy, qué delicia. Estoy durmiendo 9, 10 horas. Ahora yo no sé qué hacer. 9 o 10 horas. Un tipo de mi edad. Es para un imagínese, loco. Es imposible. Todos mis amigos duermen entre 5 y 5 y media. 5 horas. Hay uno que es cañerito. Hay uno que es cañerito y dice, uy, dormí. Como un lirón, puras mentiras. Pero ¿por qué? Nadie sabe. ¿Por qué no pueden dormir? No sé. Porque uno es mayor. Es una condición que empieza a cambiar. Eso le pasa, yo he oído que eso le pasa a las mujeres cuando tienen hijos. Dejan de dormir. No, perdóname, a los papás también. Katy es una mujer muy joven. Se les acaba el sueño. Katy dormía 11 horas, ya va en 9. Y 9 me parece un exceso de confianza. Eso sí se los digo. Yo sí puedo dormir todo lo que quiera. Ya va en 9. No, yo sí no, yo no puedo. Y el problema todo es que uno es empieza... es mi superpoder. Y le empieza a uno, uy, aprovéchalo lo más que puedas, porque uno empieza uy, después, sí. Como se despierta uno en la noche, no sé, en varios lapsos, y te demoras, o sea, no es que dormir, abriste los ojos y te dormiste. No, te dormir demoras. ¿Dormir derecho? ¿Dormir derecho? No. No. Esto está... ¿Derecho? O sea, los que se acuestan, o sea, a las 10 no, y a las 9 no se levantan y no saben qué pasó en toda la noche... No, ya no les pasa sí. Que uno a veces se duerme y siente que cerró los ojos y los volvió a abrir y pasaron 8 horas. No, eso no lo conozco. Eso ya no pasa. Yo no conozco eso. Eso ya no pasa. Y el yo no conozco. Pero, y es que el problema de es que eso es lo ideal. Se levanta en la noche y no concilia el sueño rápido, porque no es que te voltees y te dormiste, no. Te demoras en conciliar el sueño. Después a las 11:30 de la mañana tú estás trabajando, haciendo vainas y de pronto te empieza a entrar una modorra. Un sueñito. Sí, una modorra. ¿Y si te acuestas, te duermes? No. Ay, pero una pregunta. Hay una cosa de viejito. Dime. No sé si ya les esté pasando. Que se sientan en cualquier lugar y se quedan dormidos. No. Claro. Mira. Donde uno se agarra un poquito de calor. Yo, perdón. A mí me pasa eso. Eso es de un amigo mío que se llama Gustavo Bonilla. Él está parado y usted lo ve y se cae. Se cae. Hay otra persona. Pues digo, que le no pasa a mucha gente, pero más ay, a las personas. Y se quitan los zapatos, se quitan los mocasines, los de Gabo, sí. Y empiezan a consentirse los pies con las medias y se van quedando dormidos. Y uno, Gabo. Y el tipo levanta los ojos y uno dice, no, fresco, siga. Y el tipo sigue y empieza a roncar al lado de uno. Y perdón. No, ese es un cucho. Ir con él a un concierto es un problema, por eso. No, es que no es un concierto. Gabo, antes de la pandemia, lo espero en la casa y nos tomamos un traguito. Claro, llega a las 6:15, roncando, consintiéndose los pies sin los zapatos. Y uno, ¿pero por qué se quitará los zapatos este tipo? No, es para consentirse las paticas. Todas gorditas, ¿no? Sí, con unas ponzas. Medias gruesas que no le caben en los zapatos. Compre algo más delgadito, más elegante. Unos dedos ponchos. Exactamente. Y el tipo se cae ahí dormido y entonces como Cristian Mejía, que tiene los dedos ponchos. Y uno, óigame, Gabo, y abre los ojos. ¿Qué? Óigame, no duerma, hermano. Son las 6. Yo no estaba dormido. Ah, bueno, perfecto. Y uno lo deja otra vez y vuelve y cae. Y ese es estado de negación, ¿no? Y la última, ¿sabe cuál es? Quedarse dormido con los ojos abiertos para que no lo jodan, ¿no? Entonces uno le habla y el tipo vidrioso y con los ojos abiertos. Son rojos esos ojos. Ahora, eso sí, llega a la cama, a las 10 de la noche está fundido porque ya ha dormido 2 horas. Claro. Y a las 3 de la mañana está preparando un café y nunca más vuelve a dormir. Eso no se lo sostienen a uno. Exacto, yo a ese hombre lo puedo llamar 5:15 y me dice, ¿qué hubo, hermano? Ya me desperté, voy a caminar. ¿Alguna vaina? Sí, se inventa. A las 6 ya salió de todas sus labores. A las 6:15 no tiene nada que hacer. Y hay gente que desayuna a las 6:15. O sea, a mí me sirve un desayuno a las 6:15 y me toca matar al chef. No. La otra es imposible de los viejitos, es comer huevos de noche, es que eso es muy fuerte, o sea. No, y chocolate. ¿Quiero una pericada? No puedo. No, el chocolate. Pero es que el tema de la comida es complejo, ¿no? Empieza a caer mal todo. Yo me retiré del chocolate. Hace que lo vaya a retirar. O sea, claro. No. A ninguna hora. Y mi pareja come huevos pericos, esos de cebolla y tomate, y eso huele a ese guiso, y yo, ¿estás comiendo? O sea, me dijo, sí, y se los come, y es como si estuviera comiendo, ¿en serio? Sí, ¿en caladitos serio? De papel. Un pan de yuca, un pan de yuquita, pero, un pan de bono. ¿No me como eso? No puedo almorzar. Eso es una acidez. Ah, bueno, y la acidez, siempre la acidez. La acidez, sí, señor. Y al reflujo, que empieza una toser y no sabe por qué. Sí. Y a carraspear. Y entonces, uno dice, Dios mío, ¿será que me dio esta cosa? No, es que es un reflujito, pero claro. Pequeñito, y le hace quin, quin, quin, y vuelve. No, y uno tose seco. No hay ninguna esperanza. Mira, no, ya vas no a cumplas llegar. 40 años. No cumplas 40 años, todavía. Créeme. Falta mucho todavía. Todos los tacos se empiezan a saltar a esa edad. Y lo otro es la dificultad sexual, ya se vuelve un problema muy delicado toda esta historia. No, pero eso sí es de antes. No, eso es de los 40. A los 50 más difícil, a los 60. ¿Cómo que no he llegado? Nico. No me quiero imaginar. Pues desde los 28 ya uno dice no. No, pero esto, eso no funciona bien. No. Bueno, vamos con música, pero ¿cómo por así? Favor. ¿En qué estamos? ¿En qué estábamos? Uno se mira y dice no. ¿Dijimos algo o nada? ¡Qué esperanzas! Sí, de los ricos. ¡Los ricos! ¡Ah, los ricos! Ya, Neymar, ya se fue. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, este es un dúo de Londres. Esta canción recuerdo que salió hace como 4-5 años. La estrenamos en su momento en este programa. Y se llama así, el dúo se llama Beyond the Wizard's Sleeve. Es integrado por Errol Alkan y Richard Norris. Y esto se llama Creation. Pues gente que sabe comprar, Disney le compró el alma a todo el mundo, unos ladrones de emociones. Los tipos compraron a todo el mundo, a la juventud, a los niños, a los adultos. Los llevaron a todos esos parques, los hacían gastar $120 por ir a un parque de diversiones un día, paquete de 400, y bueno, eso se convirtió en un emporio muy grande. Pero desafortunadamente la gente que sabe comprar también termina con la falta de magia, y dadas las dificultades de que estos parques se abren libremente y todo, pues están despidiendo a partir de hoy 29.000 trabajos de los parques de diversiones y de los cruceros de Disney, que son los más afectados por los temas que no quiero hablar pero que ya conocemos. Gente que sabe comprar, María Juliana, por favor. Bueno, pues gente que sabe comprar y Adam Deering. Él es un hombre de 39 años de Inglaterra. Pues en el 2002, Adam renunció a su trabajo y se fue a un banco a pedir un préstamo de 10.000 libras esterlinas para llevar a cabo una idea de negocio que tenía. Cuenta él en su historia, ya les voy a decir por qué, que se sentó enfrente de la gerente, le entregó su plan de trabajo, que ella lo miró y de una manera condescendiente le dijo que él era demasiado joven y no tenía experiencia. Él se sintió humillado y se fue. Él siguió trabajando en su idea de negocio, que pasó 4 meses llamando a potenciales clientes sentado en el piso porque no podía permitirse un escritorio ni una silla. Pues él no se rindió y en el año 2014 vendió su empresa, que es de gestión de la deuda, por 5 millones de libras esterlinas, casi 25 mil millones de pesos. Desde entonces ha fundado muchas empresas exitosas y planea construir varios apartamentos porque, como de una forma de volver a ese pasado y recordarse que tuvo que haber creído en él, decidió comprar el edificio donde está el banco, donde fue a pedir el préstamo cuando tenía 21 años y se lo negaron. Compró ese edificio y ahí va a construir un edificio de apartamentos. Gracias, preciosa. Laura, hablemos de la gente que sabe comprar a propósito de Oster. Bueno, pues sí, claro que sí, Jaime. Gente que sabe comprar, porque tú puedes encontrar productos que enamoran en ostercolombia.com. Cafeteras, hornos, tostadores y muchísimo más. Un excelente plan para atender a alguien especial sin salir de casa. Y hoy hasta con un 20% de descuento en ostercolombia.com. y envío gratis por compras iguales o superiores a 199.900 pesos. Recuerden, hoy está con un 20% de descuento en ostercolombia.com. Muchas gracias, preciosa. Ahora no me digan, viejo verde. Oiga, parte de verdor es terrible, ¿qué? ¿Sabe qué otra cosa pensaba yo de viejitos? Todo. Que cuando uno se va a acomodar en una silla o se va a montar al carro, uno se convierte en una máquina del ruido. Entonces uno se monta y... una pujadera. A la quejadera, y, la quejadera. Una pujadera imbécil. Uno se levantarse de la silla, levántese de una silla, Nicolás. Exacto, se levanta uno... Uno dice, pero ¿qué pasa con mi, con mi alma? Eso es consecuencia de que le duele todo el cuerpo. No le es duele nada, articulación es una quejadera, pero no es cierto. No, yo exacto, no tengo ningún dolor en el cuerpo, es una molestadera insoportable. Sí, exacto. Y se pone el cinturón y es que no encuentro este hueco y todo es una quejadera. Y refunfuña. Sí, claro. Pero es refunfuñar, pero sopla pasito, pero chiquito. Perdón. Pasito. No. Bueno, el tema del día, Nicolás, a ver si lo prendemos porque esto está despacio. Mire, cosas de viejitos que ya comenzaste a hacer. Cuando me levanto en la noche al baño, emito pequeños sonidos. El primero cuando me paro es, anda, cuando llego a la taza porque ya uno pues hace pipí sentado, ¿no? Me siento y hago, suelto la cadera y me paro a tomar medio vaso de agua con clorofila. Es verdad, soldado Jaime. Pero ¿cómo así que hace pipí sentado? Eso está muy raro. No, yo no puedo, a mí, yo tengo que estar parado, la verdad. Yo ahí sí discrepo con soldado de Jaime, pero yo sentado me atrofio, no puedo. Ojo, eso hay que estar muy libre. ¿Qué tal uno? Ya le tocó uno quitarse el pantalón, eso del fundillo, no, porque el botón de arriba le empuja la vejiga, son maneras muy complicadas. Exacto. No, eso es difícil. Libre como el viento, se cae todo al piso y uno tiene que sentir la libertad. Punto, seguimos. Y va bien. Don Joker, vos a partir en dos el tubo de la crema dental, ya que aprendí las mañas de mi abuelito. Con untada de betún en el pelo. Piconcito, dice Don Joker. Partir en dos el tubo de la crema dental. Anoche, qué porte televisivo el de Augusto Nicolás, joven bonito, millonario. Camibuso, color jabón, rey con vice, pretty boy, esto. Quieto, Maluma, Samper, cachaza. 5-4, muy bueno. Algo que ya tengo de vejete es que le quiero dar un segundo uso a todo. Nada se bota porque de pronto sirve para algo. Y se convierte uno en un reciclador compulsivo o acumulador. No me falta sino el costal. Saludos a las bellezas cereales y turgentes. A los granjeros, cachaza. Yo no necesito 5-5. Si usted está en desacuerdo, puede corregirme. 0-1, no, tranquilo. Muy bueno. Le diría que estoy en desacuerdo porque tendría que ser 5-7. Bueno, pues ponga 5-7. Es que la última palabra es suya. Estar pendiente de las noticias a las 7 y micción obligada antes de la hora de dormir. Saludos al segundo mejor director, Nicolás Samper, y al arenque que cubre el manto de la mesa. Laura Pony Halls, María Juliana Correa y Laura Natalia Franco et Illustris. Ah, este me pasa a mí, a veces me levanto, mi amor, tengo mucho frío. No regular la temperatura, eso es de puro cucho. Claro. ¿Sí o no? Total. Cuando está caliente uno tiene frío, cuando está frío uno está caliente, uno sabe si tiene gripa, si está enfermo. El termostato dañado. Uy, ay, yo lo tengo uno dañado. Uno no sabe, uno no regula la temperatura, o es mucho frío o es mucho... A mí me pasa, pues ahorita está haciendo ya frío, o sea, no pasa de 20 grados, y yo a las 6 de la mañana... Empiezo a sudar, y prendo el aire, óigame, duro 10 minutos y lo apago y empiezo a tiritar. O sea, ¿sabe que perdí el cronómetro de la temperatura? Es muy mal dicho, ahorita me llaman, eso no es el cronómetro, no. Eso es el barómetro, eso es el termómetro. Listo, de una vez me corrijo, corríjame, por favor, Jonathan. Sí, hermano, después, ¿quién se aguanta a estos muchachos? En los originales. Saruso dice hacer mercado, comprar analgésico siempre, por si las moscas, ahí estoy yo. ¿Y el vaso de agua en la mesa de noche? El vaso de agua en la mesa de noche. Claro. Lord Jair dice hace 18 minutos, quejarme mientras me siento, me levanto una silla, ¿ve?, sin ningún argumento. Claro, eso es típico. Y bueno, aquí viene Cucho, ¿no? Que es bacinilla debajo de la cama, pies olor a quesito paipa y guadañada de matorral en orejas y el matorral en las orejas es un problema muy serio. Es como cuando uno le salen tres pelos en la frente de la nada, tan anchos como aquellos y tan gruesos. Y uno, oye, mira, qué pena, pero es que tienes tres pelos inmundos. Y yo, sí, pues, me los quitas. Y salen de la nada porque el DNA empieza como a no dar la vuelta bien, ¿no, Nico? Sí, las cadenas armónicas empiezan a dañarse. Sí. Uy, lo del colon irritado. Muy difícil. Voy caminando por mi casa renegando de todas las luces prendidas y soy feliz al ver el lavaplatos limpio. Y pues, chicón, blandón, tengo 30 años, picochón. Juan Camilo Orozco. Uy, pero a mí también me pasa eso ya. Y esto también, picochón. Acostarse temprano a dormir. Ah. No, eso es muy bueno. Yo no conozco ningún cucho que se duerma a las 2 de la mañana. Ninguno. Así viejita, todas son chocheras, dice Andrea Niño. Bueno, vamos muy bien. El tema el tema está cogiendo como calor y dolor. Está bueno. Yo creo que es tiempo de irnos para el arepaso antes de que Emilio nos ponga música, pues para que Jonathan no nos empiece a molestar. Volvimos a empezar, ¿no? Estamos en ceros todos, qué maravilla. Es que quería hacerle un aporte. Sí, vamos a darnos un tiempo. A uno le cambia la temperatura, pero la temperatura para tomar cosas calientes. Entonces, de pronto, uno se burlaba porque uno veía gente muy anciana tomándose un café con leche que parecía lava del Vesubio. Lava. Y de pronto uno hoy tiene esa propiedad. ¿De tomar café caliente? De tomar cosas hirviendo, pero hirviendo. Ah, no, es que yo no puedo sin hirviendo. No, a mí yo veía un restaurante de comida china, pero eso sí es desde joven. No hay nada más rico que la comida caliente. Yo en eso molesto. Pero claro, cuando uno empieza a tomarse un chocolate sin sorber, es que ya está viejito porque aguanta todo. Claro, no, yo exacto. Sí, las vainas tienen que estar, hoy hice una pasta, pero eso tiene que estar hirviendo, porque es que la pasta se calienta, se enfría, se infría, en un buen dicho. En 4 minutos ya no es lo mismo, pero cuando usted se la come caliente, ¡ah! Bueno. Bueno, pero eso ya es de chef, de calentar los platos en el horno. Eso es un poco de vainas. Bueno, vamos con el primer arepaso. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Un gen neandertal aumenta el riesgo de sufrir COVID grave. El invento es de un señor que escribe en la revista Nature. Es un sueco muy cansón que se llama Svante Paavo de Leipzig, ¿no? De Leipzig. El estudio es él es príncipe de Asturias, premio muy importante en España, y es la investigación comienza en el año 2019. Él es el responsable de estudiar la secuencia completa del genoma del Neandertal, o sea, es un vago de tiempo completo. Y él concluye que aquellas personas que tengan ese gen en el cromosoma 3 pueden ponerse muy graves si les da COVID-19. En resumen, esa es la historia y es 6 genes del cromosoma 3. No les voy a leer esto porque es un poquito complicado, pero no importa. La pregunta es, él dice así, por este trabajo supimos que la mayor parte de todos los seres humanos, con la excepción de los africanos, portamos una herencia genética de la especie humana con la que nos cruzamos en Europa y Asia, ¿hace cuántos años? ¿Con el hombre neandertal? No hay tiempo. El que esté buscando, ya se acabó el tiempo. Faltan 10. Aunque Jonathan es veloz, ¿no? Ya se acabó el tiempo. Menos dos para Orlando Rivera. Yo no tengo la culpa, Orlando. En los originales. ¿Qué pasó, Orly? La corrección. No hay conocimiento. No, ya no escriba nada, Juli. Lo que fue, fue. And when my wife tried to prevent me from... No, lo que fue, fue. Eso último no lo leo. Ni lo que sigues escribiendo. No lo leo. No estoy escribiendo nada. Ah, ¿no escribiste nunca? No. Ah, o sea, menos dos también para ti, ¿verdad? No, ahí te puse algo, pero ¿cómo así? Pero tarde, antes de que se acabe tarde. El tiempo. No, señor. No, señor. Eso te llegó antes de que seguiste, se acabara la canción. ¿Por qué seguiste escribiendo? Porque me faltó un cero y iba a volver a escribir, pero me dijiste que no, entonces no lo escrito, lo borré. O sea, ¿pusiste 250 años? Menos uno para María Juliana Correa. 25.000 años. En los originales. Menos uno para María Juliana. No, no, tú pusiste. Este te, para. Te faltó un cero, me dijiste. Sí. Pongámonos serios, porque es que esa borradera y esa vaina no. No, menos uno para me María Juliana por cero. Estar manipulando la información. Ya, menos uno. Y con eso va así, no. No, menos uno para María Juliana Correa. Ya nomás, no se habla más. Bueno, pero no más. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Ah, no, ahí nadie ganó. ¿Cómo va el arepaso? Orlando tiene menos dos, María Juliana tiene menos uno, Jonathan, Nicolás y yo estamos en ceros. Perfecto, la respuesta correcta es, y estuviste bien, María Juli. No, tú no, perdón. Laura Hoyos, que hizo la integración directa, sin cambios. No me cambie la información después del arepaso, porque me obligan a ser un poco rudo. Rudo y furioso. Bueno, la respuesta correcta es hace 40.000 años existe, se calcula, que pasó por nuestro camino este hombre que debe ser bastante poco agraciado, ¿no, Nico? Sí, yo no lo veo un hombre tan, digamos... O sea, usted no lo ve como Rafael Noboa, ¿no? Yo no creo. No, exacto, un Julio César Luna tampoco, ¿no? Buenísimo. Algo frente vio a la, Tony Belfo. ¿Vio la nueva mujer de Brad Pitt, la nueva novia? No, linda. ¿Cómo? Divina. Y lo más chistoso es que él la conoció en un restaurante del marido. Uy. Y el marido le dijo, no te preocupes, no nos separemos, hagamos trío. O sea, relación libre, tú vas para allá y después te vas conmigo. ¿Ah? No, es un monstruo. Ese es un monstruo. Ese es un monstruo. Se pudrió Tutti. Despegamos, por favor. Bueno, Brad tiene 56, el hombre 68. Le dijo, ven, ven, mi amor, mire. Yo sé porque me contaron que usted se fue a un castillo, a un palacio, a una vaina que tiene Brad en Mirabal, en la Costa Azul. Váyase, mi amor, pase rico y vuelva. Y aquí la atiendo y de pronto estamos los tres. No se preocupe. Pero no es para separarnos. Usted tranquila, mi vida. Usted una belleza. Presa. Una belleza, una cosa así toda abierta. Toda gutural. O sea, no hace sino ruidos raros, yo creo, esa muchacha, hombre. Pero no como bueno. Los del marido, que son al montarse. No, el marido debe ser un orangután. Debe ser un problema delicadísimo. ¿Sí o no? Claro. Bueno. Tipo va a hacer mucho ruido raro. Mi queridísimo Emilio Sánchez, por favor, a continuación de este stop vamos con los homenajes que están muy buenos hoy, pero por ahora pongamos un tris de música, ¿sí? ¿Sí te parece? Listo, perfecto. Vamos con esto, esta canción del 2018, Cristina Aguilera con Goldlink, un tema del álbum Liberation, esto se llama Like I Do. En el año 1924 nació Jimmy Carter, militar político americano, presidente número de 39 de los Estados Unidos, Manicero, en Georgia. Un gran hombre, buena persona, fue presidente un solo periodo, entre el 77 y el 81, y premio Nobel de la Paz en el 2002. En un día como hoy, en 1935, uno es de los pocos presidentes vivos que quedan en Estados Unidos, queda Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton y Barack Obama, no quedan más. En un día como hoy nació Julie Andrews, la protagonista de The Sound of Music, la protagonista de esta Mary niña Poppins. Que vuela con un paraguas, Mary Poppins. Claro. También hizo la película Ten. Maravillosa. Hizo la película Ten con Dudley Moore. E hizo otra película que se llama The Princess Diaries con hizo Anne Victor, Hathaway. Victor, hizo Victor Victoria, claro. Esposa ella de Blake Edwards. ¿Por qué no ponemos un poquito en una versión que podamos poner rapidonga de la canción más importante? Inclusive Ariana Grande la utilizó de sampler hace poco y se llama My Favorite Things. Sí, vamos a oír esta versión. A ver, esta canción realmente, quien la hizo más popular fue Julie Andrews, pero se estrenó antes en Broadway, porque Sound of Music, Novicia Rebelde, primero fue musical en teatro y luego se hizo la película, y desde entonces todo el mundo la canta. Esta versión la hizo Kelly Clarkson, que fue la primera ganadora de American Idol, y aquí está. Bueno, en 1928 nació George Peppard, actor americano, protagonista de Breakfast at Tiffany, al lado de Audrey Hepburn, y muy joven, murió en el 94, y de los magníficos The A-Team, ídolo. Aníbal Smith era él, que era el jefe de esa banda. Yo no me sé los nombres de esa serie. Era supremamente mala porque siempre ganaban y nunca se derramaba una gota de sangre. Eran perfectos en su trabajo. Pero mucha destrucción de carros. Y en un día como hoy, también nació André Rieu, violinista y compositor neerlandés, neardental. Pero no, de él sí me rehúso a poner algo. Brie Larson, actriz americana, ganadora del Oscar, nació en 1989. Y en un día como hoy, nació, ¿a quién ponemos? ¿Donny Hathaway? ¿A cuál tienes, Emilio? No sé. Pero, por supuesto. Adelante, Emilio. Musicazo. Gran se votó de Soul desde un hotel en Nueva York y se mató. ¿Fue por terrible apuestas historia, finalmente? Nunca supe. Es que él estaba con mala salud mental, que a propósito es un tema que está muy común estos días por la pandemia y todo. Pues les doy este ejemplo. Donny Hathaway creía que lo iban a matar. Creía que unos blancos lo querían matar y robarse su estilo, robarse su sonido. Donny era afroamericano y creo que era de las mejores voces del soul de todos los tiempos. Esta es una canción que él hizo por allá en el 70-71. Luego George Benson hizo una versión buenísima. Esta es la original. Esto se llama The Ghetto. Mejor. No vamos a ponernos a discutir por eso, es la mejor. Bueno, así la canción dura 14 minutos, es igualita a todas, seguimos. En un día como hoy, falleció Tom Clancy, escritor americano, en el año 2013. Y en un día como hoy ya nació Youssou N'Dour, un cantante de Senegal que fue muy importante en la música americana. Nació en 1959. Recordemos alguito de Youssou N'Dour, la canción Peter más Gabriel, famosa, ¿no?, de él, ¿no? Trabajó mucho con Peter Gabriel, ¿o no, Emilio? ¿Puedo serles honesto? Corríjanme. Dígame. ¿Por qué? Corríjanme. ¿Se me pasó? No pasa nada. Estaremos en la memoria con Youssou N'Dour, pero muy bueno él. Seven Seconds. Búscala, Seven Seconds. No, Jonathan. ¿Él no hace los coros en In Your Eyes de Peter Gabriel? Ah, no sé, pero es que lo quiero poner de cantante esa. At te cara, ya la la. I'll be waiting. Me gusta. ¿Te acuerdas, Laurita, o no? Sí, claro, esta canción suena mucho. Bueno, mucho. Me gusta todavía. Uy, cuando quieras, Laura. 7 segundos. No necesitas más conmigo, ¿sí o no? Y conmigo menos, 4. No, menos. Mucho menos. Bueno, listo. Y en un día como hoy, para terminar este homenaje, nació Zach. Es que se me. Espere, que es que no tengo las gafas y ese apellido me ha costado un trabajo terrible. Zach Galifianakis, actor y comediante grecoamericano del 69, que es un perfecto payaso y se consagró por la serie Hangover el día después, y es un hace papelón. Buenísimo. Porque es un drogadicto, me encanta, y un pendejo. Y después hizo Robert Downey Jr. Due Date. Fusilada de Plane, Trains and Automobiles, pero es muy buena esa película. Es que él es un poco gay en sus papeles, me gusta mucho. Yo también hizo también The Campaign con Will Ferrell. El tipo es bueno. Sí, es bueno. Él es bueno. Es un gordito muy divertido. Muy chistoso. Bueno, y en un día como hoy, falleció en el 18. Hombre, vivió muchísimo. Vivió 92. Emilio Charles Aznavour. Creo que sí, 92. Sí. Cantante de Armenia. Armenio. Conoció su tierra al puro final, él creció en París. Un gran cantante, cantautor francés muy importante en la chanson populaire français, française, c'est les chansons. Y él, hay una historia que recuerdo que alguna vez lo fueron a entrevistar dos periodistas a su casa en la Costa Azul y los estaba esperando un chofer. Y el chofer les dijo, sí, los voy a llevar a la casa de este señor, muchas gracias, no sé qué. Y era Charles Aznavour el que los recogió y se los llevó para allá. Y les dijo, mira, mucho gusto, soy Charles Aznavour, bienvenidos a mi casa. Y los tuvo allá como reyes. Sí. Tipo muy importante que hizo las canciones más importantes de un repertorio muy lindo, donde sobresalen La Bohème, donde sale que la Visage de l'Amour, que es She, donde sobresale Qué triste Venise y otras canciones. Y pues yo quiero poner una canción como más representativa, donde Humir Deodato, el gran compositor brasileño, nos dijo en una entrevista que ese era un petulante, que era un canzón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me quedo con Charles Aznavour, es que Deodato se volvió insoportable. Muchas gracias. Bueno, pero déjelo. No, yo lo dejo, pero es que es más joven que Charles, ¿no? Sí, claro. Sí. Un disco donde Deodato le escribió los arreglos musicales a Aznavour y además tocó muy bien hecho los teclados, el Fender Rhodes. El disco se llamó Toujours y esta canción viene ahí, Viens m'emporter. No se puede hablar mal de Deodato y menos de Charles Aznavour. ¡Qué canción sota! Ya volvemos. Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, vi y tuve la oportunidad de ver por DirecTV, por supuesto, el partido con el Celta y el Barcelona en Vigo. Vigo, una ciudad muy... Es que hay una borrasca en el norte de España y Vigo es en el Atlántico y cerquitica, o sea, creo que es el punto más cercano a Portugal. Sí. Por lo cual hace un frío y hizo una lluvia tremenda. Y fue un partido pues que me pareció difícil para jugarlo, pero pues hasta que yo vi iba ganando el Barcelona 2-0. No sé en qué terminó, con un gol de Messi ahí de una jugada muy importante, pero con un error y el primero del artista joven que tienen ahora, el señor holandés, que celebró los tantos y se le ve contento con un equipo que todavía le falta mucha solidez y muchas bases. Pero yo soy un pequeño viejito en esto. Adelante, Nico. Mire, pues usted habla claro del partido que vimos por DirecTV entre Celta y Barcelona. Ganó 3-0 finalmente el Barcelona. Barcelona se quedó con 10 hombres a los 42 por una expulsión del Lenglet. Se ha ido en ventaja por un error de Jason Murillo, el defensa colombiano, y el tanto de Ansu Fati, el hombre que le está yendo muy bien en este Barcelona de Koeman, que le digo, como en DirecTV pudimos ver varias versiones del Barcelona, la última, la más desastrosa, que fue aquel 8-2 con Setién, sí hay un cambio, la verdad. Okay, es otro perfecto. Equipo. Perfecto. Es otro equipo. Y el último gol, ¿quién lo metió? No. Yo me fui a los 70, pero no sé qué pasó bien adelante. Fueron goles de Ansu Fati, Lucas Olaza en contra y Sergi Roberto, que también es un hombre que fue criado en la Masía. Pero no solamente vimos ese partido por DirecTV, vimos Bilbao-Cádiz, ganó Cádiz 1-0. Y en la Carabao Cup estuvimos viendo Liverpool-Arsenal. El partido terminó 0-0 y se fueron a penaltis. El que clasificó fue el Arsenal, que llega hacia cuartos de final. Sí, y ahorita, a esta hora, está... Yo no, es que DirecTV... Tranquilo, pero no se queje como un viejito, simplemente cuente. Mire, están jugando a esta hora por Copa Libertadores Olimpia y Santos de Brasil. ¿Te imaginas el partido de fútbol que están jugando este par? Va ganando Santos en Paraguay, en Asunción, va ganando 3-2. En un partido extraordinario que iba ganando Olimpia 2-1 y remontó el marcador el equipo brasileño donde alguna vez jugó Pelé. ¿Qué sería sin usted este programa? Una miseria. Yo no sé. Estaríamos como, ¿sería algo? Como sin rumbo. Como el Barcelona con el Bayern de Múnich. Con Setién, ¿no? Exacto. Óigame un minutico, ¿cómo fue el sorteo de la Champions hoy? Ay. ¿Cómo le fue al Barcelona? Mire, es que eso creo que le iba a ir muy mal. Creo que le iba a ir muy mal porque no era cabeza. ¿Cómo le fue? No, pero mire, desde temprano, porque se salvó. ¿Le tocaron los rusos? Ah. No, ya le cuento. El sorteo que empezó a las 10 de la mañana, lo vimos por DirecTV, dejó las siguientes zonas de ligas de Liga de Campeones. A usted le parece que estoy dateado, ¿no? ¿Cómo? Dateadísimo. Mire, sí. El grupo A, Bayern Múnich, Atlético Madrid, Salzburgo y Lokomotiv de Moscú. Oiga, grupo B. Ahora, ¿cuántos pasan por cada grupo? ¿Dos? Dos y los terceros clasifican a Europa League. Entonces el Atlético ahí pasa, pero es que le toque uno el Bayern, qué susto, qué señores tan raros. Siga. Real Madrid, el grupo B, Shakhtar Donetsk de Ucrania, bien. Inter de Milán y el Borussia Mönchengladbach. En el grupo C, Porto, Manchester City, Olympiacos y Olympique de Marsella. Grupo D, Liverpool, Ajax, Atalanta y Midtjylland. Grupo E. Es que de verdad es que son bien bendecidos, ¿no? No, sí, cálmese, mire. Sevilla, Chelsea, Krasnodar y el Stade Rennes. El grupo F, Zenit, Dortmund, Lazio y Brujas de Bélgica. En el grupo G, Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev y el Ferencváros de Hungría, del que yo le hablé cuando hablamos de DirecTV, que después de 25 años vuelve y clasifican los húngaros. ¡Qué alegría! No hay ningún problema. Y ahí está el Barcelona con el Juventus. Sí. Pero con dos huesitos fuertes. Bien, ahí pasan pues, los dos. Sígame. Ahí pasan Juventus y Barcelona. Yo voy por Ferencváros a ver qué pasa. Y en el grupo H, PSG, Manchester United, el Leipzig y el Istanbul Başakşehir, que es un equipo... Está más difícil ese grupito, ¿no? Ese grupito sí, tiene su cuento. Y vimos, está por supuesto... Cansoncito. No, picochón. Y vimos el sorteo a través de DirecTV, por supuesto. ¿Y cuánto duró el sorteo, hermano? Eso, porque fíjese que hubo premiación también. 36 equipos. No, pero no, eso fue rápido. Lo que pasa es que mientras se hacía una premiación de los mejores futbolistas UEFA. Y las balotas calientes y todo lo de siempre, que una balota está caliente. Claro, balota caliente, balota fría. Balota caliente para ayudar a los equipos y todo. Exacto, todas esas vainas. Balota caliente, balota fría. Veo que tiene calle usted en sorteos de ay, hermanito. Eso es famoso. Bueno. Agarre la más caliente, por favor. El tipo agarra la caliente. Y listo. O y si ahí siente ya... una caliente, no la puede tocar, es la única que no puede tocar. Listo. Exacto, exactamente. Balotas frías, claro, balotas calientes. Muy bien. Sí, buenísimo. ¿Duró qué? ¿Hora y media puede ser? Porque hubo premiación de... Yo sé que lo pasó DirecTV, pero hora y media en eso de ser un podio. No, por eso le digo, es que hubo premiación también. Bueno, ¿cómo va el Roland Garros? Pero espéreme un segundo, es que hubo premiación a los mejores jugadores de Europa. Se premió a Manuel Neuer, por posiciones, se premió a Kimmich a mejor defensa, a De Bruyne mejor volante y mejor delantero. Buenísimo, Lewandowski. De y el Roland Garros dejó a Daniel Galán, el colombiano, que pasó de ronda y se enfrenta a Novak Djokovic. Ah, no, pero eso sí le tocó una cosa muy suave. Eso sí, ¿para no, qué? O sea, pero no. Tranquilo, buenísimo. El sábado no, buenísimo. Juego, sí. Sí, va a estar. Óigame, venga. Como si nada. Sí, no, el tipo tranquilo. Tú hablaste con él, ¿no? Hablamos con él esta mañana y no, tranquilo. Pero es que más. Como si nada, pero ¿por qué va a ser como si algo, si va a ser livianamente molido? O sea, sería una eventualidad, ¿no? ¿Y usted sabe dónde vi a María Juliana Correa y a Daniel Galán hablando? A través de DirecTV. Perfecto. Óigame, Nico, venga. Hoy creo, y usted me corrige, pero es un poco más tarde, el primer juego de las finales de NBA entre los Lakers y los Miami Heat. Sí. ¿Es correcto? Hoy sí, es primero de octubre, ¿no? Sí. Oye, eso le iba a decir. Es tardecito. Primero, ¿no? Sí, hoy sí. Es el primero. Sí. Hey. Hey. No han jugado. Ya el segundo es más temprano porque es fin de semana, pero todos son a las... No estoy equivocado. Pero primero fue anoche, ¿no? Primero fue ayer. No lo sé, ¿cómo así que anoche ayer? Ganaron, ¿sí? Los Lakers. Sí, fue anoche, ganaron los Lakers. Ah, entonces sí, hoy no hay partido, es el 2. Exactamente. El 2. ¿Y cómo ganaron los Lakers ayer? Es que no lo pude ver, es un poco tarde. ¿Cuánto ganaron? No, hombre, tiene que verlo por DirecTV, ¿cómo me va a decir usted? Pues 116-98. O sea, los dieron una bomba tremenda. ¿Y fue en dónde? ¿En Los Ángeles o en Miami? Eso fue, si no estoy mal. A ver, conteste. No, ¿saben o no saben? Porque es que para qué los expertos si no sé en deporte. El experto es Nicolás. No, ahora también eres todo yo. De un estilo y de un... Resuelva. Ahora todo yo, pues. Bueno, abrígame en qué ciudad fue, hermano. Bueno, si fue en el Staples Center o fue en el estadio del Hard Rock Café de Miami, por favor. ¿Me deja hacerle dos recomendaciones antes? Claro, sí. Porque mañana, 2 de octubre, hay el mucho ojo, partido. Para que se programe, mucho ojo, atenti, en DirecTV. PSG contra Langers en Liga de Francia va a la 1:50 de la tarde por ESPN2. Y atenti a este delicioso bocadillo futbolístico. Pero Nico, acabe, solo le pregunté una cosa y mire, llevamos 20 minutos más. Acabe, hermano. Millonarios Bucaramanga 8:10. Perfecto. De la noche lo vemos. Uf, por Win y obviamente pues por la señal de DirecTV, un partido, una hermosura. Laura, hablemos de DirecTV, por favor. Así es, Jaime, porque solo ESPN y DirecTV te traen toda la magia de la NBA en su recta final. Disfruta las finales del baloncesto profesional norteamericano por DirecTV a través de ESPN. El mejor básquet está en ESPN y DirecTV. Si ya eres cliente, vive la NBA completa en todos tus dispositivos desde donde estés con DirecTV Go sin costo adicional. Mañana, que tú estabas preguntando, viernes 2 de octubre, no te pierdas el segundo partido entre Miami Heat versus Los Ángeles Lakers por ESPN. El canal es 621 o 1621 en HD. Si aún no tienes tu plan, llama ya al numeral 332 o compra tu kit de DirecTV prepago. Y hoy les tengo una gran sorpresa a todos nuestros oyentes, y es que ESPN y DirecTV les regalan una espectacular maleta marca Adidas. Yo no les quiero contar cómo es esta maleta de linda porque es espectacular. Es Adidas, como les decía, y viene marcada con el logo de ESPN. O sea, es una maleta perfecta. Por ejemplo, si ustedes van a hacer deporte, pues ahí pueden guardar todas sus cosas y les queda divino y perfecto. Así que las personas que nos llamen ya pueden participar. Y les voy a dar la pregunta de una vez para que cuando, mientras marcan, ya la estén arreglando bien. Es muy fácil. ¿Cuántos títulos tienen los Miami Heat y cuántos los LA Lakers? Llamen ya. Bueno, ahorita damos los números telefónicos. Quiero aclarar que, porque he seguido mucho el NBA, la NBA, las reglas cambiaron. Los partidos antes eran 7 partidos, de los cuales 2 eran en un lugar, 3 en el otro lugar y 2 en el otro lugar, con descansos entre los 2, los 3 y los 2, o sea, 2 días de descanso. Ahora lo están haciendo rotando las ciudades permanentemente y cada 2 días. Cambió, no sé por qué, pero supongo que por todos estos cambios, por la burbuja, sí, que ha tenido el mundo. Vamos con música, Emilio. Creo que la sección se hizo bastante completa. Vamos con música. Vamos ahora con esto. El turno es para una canción que originalmente fue grabada por los Bee Gees para la película Saturday Night Fever, y esta versión la hizo Lizzo para la película Happy Death Day to You. Esto es Stayin' Alive. Cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos correctamente con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas todo el tiempo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y ventila tu casa. En donde estés, RCN Radio, contigo. Y ya tenemos un oyente en nuestra línea que se va a, pues va a participar para llevarse esta maleta espectacular que nos entrega ESPN y DirecTV. Luis Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, ¿y tú? Muy bien, Luis Arturo, ¿de qué ciudad nos llamas? De la ciudad de Medellín. Ok, perfecto. Bueno, te voy a repetir la pregunta para ver si ya tienes la respuesta. Muy fácil, ¿no? ¿Cuántos títulos tienen los Miami Heat y cuántos los LA Lakers? Bueno, los Miami Heat tienen 3 títulos. El último que ganaron fue en el 2013. Y los Lakers tienen 16 títulos. El último que ganaron fue en el 2010. Perfecto. Perfecto, Luis Arturo, te ganaste tu maleta que te entrega ESPN y DirecTV. Por favor, quédate en la línea y no me cuelgues para tomar tus datos. Ah, listo, muchas gracias. Adelantamos la... Bueno, vamos con los arepasos. A la pregunta, Nick. Mire, a la pregunta del día de hoy, cosas de viejitos que ya comenzaste a hacer. Julián Andrés Uni dice, yo me comienzo a arropar la cara ya cuando salgo de noche para no resfriarme, para no coger el sereno. Ah, eso claro, es muy bien, tío. Esa es buena, claro, el sereno, el chiflón. No, el sereno es tremendo. Julia Areva lo dice, odiar la música de ahora, no, eso es un derecho ciudadano, eso no es de viejito. Pararme 3 veces esta noche, en la noche al baño y mi amigo ya no se llena de sangre como en épocas de adolescente. Bueno. Saludos a Jaime Sánchez. Bueno, es que esa es la otra, Jaime. Cuando uno duerme con pijama de algodón, pues te bajas hasta los tobillos en el baño, porque yo ya compré el bidé que te lava y te limpia con vapor y aire automático. Va. Es una buena inversión, se acaban las irritaciones. Bueno, bien. Hace unos meses comencé a usar unas bolitas de neftalina para la ropa, pues como no me cambio mucho, llegaron las polillas. También tengo cubiertos los sofás con sábanas para que no se empuerquen. 5-8. Parece mi casa, bueno. Salgo a caminar despacio por las calles y en los parques para mirar y criticar las obras de construcción. Empiezo a preguntar a los obreros si cimentaron bien, qué tan buena está la mezcla, la calidad del ladrillo. También uso alcanfor como desodorante. Las finales de la NBA se juegan en la burbuja de Orlando. Un saludo con un suave ron desde Pereira, donde corre un ventarrón bárbaro. Qué bueno. Sacan risas, Emilio, las niñas. Son el futuro de la radio, dice Franklin Molano. Ando apagando las luces del apartamento que no se están usando y a cargar pastillero. ¡Ah, yo tengo! Pastillero. Pastillero es importante. Claro, en Netflix sí hay un falso documental con Will Ferrell y Galifianakis que se llama Entre dos helechos. Entrevistan a gente como Keanu Reeves y Brie Larson. Es para morirse de la grisa. El gordo es un ídolo. Echen cháchara. Los datos económicos. El dólar baja 23. El Dow sube 35. El Nasdaq 159. El Standard & Poor's sube 17, el oro 21, el Brent 40. El monólogo del lunes sobre tu caída saliendo del baño fue como teatro en radio. Felicitaciones. Sí, fue difícil. Hipocondríaco, no puedo ir ninguna enfermedad porque creo que la tengo. Voy apagando luces, televisores y bajo el argumento del que paga es uno solo. Si me duermo temprano a las 3 de la mañana estoy como un bombillo. Critico todos los millennials. Un vejestorio. Bah. Los pelos gruesos que salen en la nariz, que son un fastidio, que parecen un moco. Le tocó estar metiéndose los dedos en la nariz todo el tiempo. Pelos en las orejas, por dentro, por fuera. Tomarme la atención apenas me levanto y antes de acostarme. Al orinarme quedan goticas de perdida fuerza. No. Ya no puedo revolver tragos. Antes comía frijoles con jugo de lulo. A las 3 de la mañana, ahora hasta el arroz me da grieras. Hola, Chief, sin mi pañuelo no puedo salir. Muy antiguo. Me quedo dormido y al rato se me abre la boca viendo televisión. Me despierto con pena. Bueno, ahí vamos. Cuando me levanto, emito pequeños sonidos al baño. Bueno, ¡listo! Arepaso número 2. Vamos con World Culture Lab. Si está bueno, si no, no lo leo. Muchas gracias a World Culture Lab. Son muy difíciles. El arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Salió la lista del top 10 de las ciudades con mejor calidad de vida del planeta. Eso tiene que ver con índice de atención, de seguridad, costo de vida, proporción de ingresos versus costos de propiedades, índice de tráfico, tiempo de desplazamiento, índice de polución e índice de clima. Eso es todo. La fecha es octubre de 2020, salió hoy. ¿No? Y la pregunta es, dentro del top 10 de las ciudades con mejor calidad de vida del planeta, ¿cuántas ciudades están en Estados Unidos? Eso es todo, hermano. Es un número. Ya se va a acabar el tiempo, ¿no? ¿Cuántas hay en Estados Unidos? Sí, hermano, ya se va a acabar. Te pongo un número, dentro de las 10, ¿cuántas hay en Estados Unidos? María Juliana Correa, 0. Menos 1 para María Juliana Correa. ¿Pero por qué menos 1? Los originales. Pues porque estás pifiada. La corrección. Ahora, si quieres te pongo más 5. Tú me dices, bueno, tranquilo. Lo que tú quieras. No, es que es menos 1. Es la peor respuesta de todo el mundo. Y eso tiene menos 1. Orlando 3, nada. Nicolás 1. Jonathan 3 y Laura Hoyos 1. Ninguno se acerca, hombre, qué vaina. Siento mucho que María Juliana todavía no, Seguro lo sientes mucho. Entender bueno. las normas del programa. Laura, tú no se las has explicado. Y Orlando, le pido el favor, brother. Pero no es posible. Número 1, número 10, Richmond, Virginia, Estados Unidos. Número 9, sí. Austin, Texas, Estados Unidos. Número 8, sí. Columbus, Ohio, Estados Unidos. Número 7, La Haya, Netherlands. Número 6, Madison, Wisconsin, Estados Unidos. Mm-hmm. Número 5, Zurich, en Suiza. Número 4, Wellington, en Nueva Zelanda. Número 3, Raleigh, en North Carolina, Estados Unidos. Número 2, Canberra, en Australia. Y número 1, Adelaide, en Australia. 5 es la respuesta correcta de las 10 ciudades con mejor calidad de vida. Ahora sí, Julita, María Julianita, ¿me entiendes por qué tienes menos 1? Sí, claro. Muchas gracias. Emilio, ¿cómo va el repaso, Laura, antes de ir a música, por favor, y despegar? Orlando y María Juliana tienen menos 2 puntos cada uno y el resto estamos en ceros. Se mueve la tabla, se mueve el tablero. Hola, Orlandito, se salvó de vaina, ¿no? No, es que necesitaba que me dieran 4. Si me ponen 4, pongo... Se mueve el tablero. Un puntico. Pero me creen que yo iba a escribir 5 y me eché para atrás y escribo 3. No, te creo. No, le creemos. Sí, exacto. Pero bueno, así es. 5 ciudades entre las 10 primeras. Claro que ¿quién vive en esas ciudades? Nadie. No, pues es que debe ser un tedio. Raleigh, North Carolina. Eso debe ser un tedio tenebroso. Pero terrible, muy aburrido. Muy aburrido, pero muy aburrido. ¿Ah? Qué vaina, hombre. Bueno, que les iba a contar que están dándole madera a Trump por las máscaras. Están diciendo que si no fuera por la desfachatez de los 200.000 muertos en Estados Unidos, habría 165.000 vivos. Yo no digo nada. No, pero espere, yo solo repito esa presentación, ese titular. Un poco apocalíptico. No, es que ya pasó. ¿Cómo van a revivir a los muertos? No, pero sigue siendo solo apocalíptico uno, el titular. Solo uno revivió y fue hace 1900. ¿Qué? Fue hace 33 años, para no brutalizar. Solo sí. Uno revivió. Solo uno resucitó dentro de los muertos. Bueno. Vámonos a despegar, si te parece, Laurita. Y el turno es para la música. A esta hora faltan 10 minutos para las 7 de la noche. Muchas gracias. Éxito del 98, el señor Fatboy Slim con un tema de su álbum You've Come a Long Way, Baby. Esto fue número 1 en el Reino Unido y se llama así, Praise You. 34.9 Hay lugares que abren y hay lugares que cierran. En Colombia, por ejemplo, no sé si vieron, se abrió Playa Azul, ahí en La Boquilla, en Cartagena. Es un poco como el primer piloto o el primer experimento que se está haciendo para abrir playas en Colombia, para ver cómo les va. Sí. Bueno, eso queda ahí cerca del Hotel Las Américas, ¿sí han visto? Claro, por el otro lado del aeropuerto. En la salida a Barranquilla. Exactamente. Pues ahí ya dispusieron casi que 100 módulos, cada uno con sombrilla y con la posibilidad de tener 6 puestos en la playa. Digamos, para que existan las medidas, pues de que ya me tiene hasta el cogote la expresión de las medidas de bioseguridad. Ay, pero bueno, sí. Eso ya a no soporto más oír las medidas. Yo tampoco, qué desespero. Es que se ha vuelto un lugar común increíble. Pero bueno, ya empezó eso, empezó a funcionar, ya hay una zona de comidas, en fin, ya. Pero el alcalde de Cartagena, que es William Dow, dijo, hermano, pero nosotros dimos todos estos elementos para, ¿no?, para reactivar la economía y tal. Y resulta que por una sombrilla de esas están cobrando 40.000 pesos, eso es carísimo. No. Acuérdense ¿Quién cobra los 40 mil pesos? Los de la playa. ¿Quién es el de derecho la playa? A sombrilla. Claro, el derecho a sombrilla. Entonces tú dices, ay, sí, o sea, los ahí los, hay gente. Claro, los lugareños todo, que están espacio. Ahí. Okay. Y entonces el alcalde, que el alcalde William Dawes es un man bravo. O sea, ese sí, yo no sé si vieron en y tiempos lo mandan cáscara. Sí, ese man es muy bravo. Cuando fueron las protestas, unas protestas en Cartagena también. En noviembre. Y ahorita, con todas las protestas que hubo hace poco por los asuntos de la policía y tal, iba saliendo William Dow y vio como una marcha y se metió en la marcha. Y empezó a ver que la policía iba a frenar a la gente y el tipo, quítense de acá que yo soy el alcalde de Cartagena. Déjenos marchar, y lo sacó corriendo a los policías. Eso por un lado, ¿no? Digamos, es el como los lugares donde se abre, pero también hay lugares en donde temen que pueda haber un cierre. Y uno de esos es Madrid. Están diciendo, o los expertos pues hablan, de que luego de la apertura que se había hecho inicialmente y los aumento en casos de contagio del COVID, están diciendo, hermano, esto está difícil, no sabemos si cerrar, pero entonces aquí empieza a entrar el asunto de ¿qué hacemos? ¿Abrimos como para que la economía funcione o cerramos para que la salud no se nos deteriore más? De acuerdo a unas cifras publicadas hoy en el diario ABC, dijo un señor que se llama Daniel Lacalle, que es un economista y que hace esa clase de proyecciones, que el Producto Interno Bruto de España caería un 0,2 en un escenario de cierre suave. ¿Un cierre suave qué significa? 2 semanas. Y las pérdidas de Madrid, de la ciudad de Madrid, calculadas por ese señor Lacalle, por eso les digo que hay unos lugares que abren y otros que cierran. Él dice, si Madrid llega a cerrar 15 días, se va a poner falleva en las puertas de todos los negocios, que obviamente muchos acabaron. Si llega a poner falleva en las puertas y decir, no podemos hacer más, tenemos que encerrarnos, hacer una cuarentena muy estricta para que esto pueda funcionar, las pérdidas 15 días estarían entre los 2.200 y los 5.600 millones de euros. Esa es más o menos la proyección que se hace en la capital de España, teniendo en cuenta que, por supuesto, fue uno de los países que empezó a abrir paulatinamente, que tuvo un encierro muy fuerte, además muy estricto. En Italia, por ejemplo, que no habíamos visto casos, bueno, también se está empezando a incrementar la curva de nuevo. Y ellos dicen desde España, como, hermano, aquí estamos otra vez en el problema que teníamos en febrero, que es cerramos y esto queda quebrado, o abrimos, pero vamos a tener que volver a repetir las imágenes pavorosas de otros meses en donde los cadáveres se apiñaban por todos lados. Esa es la dicotomía en la que andan ciertos lugares. Uno de ellos es Madrid. Cartagena, en cambio, bueno, está abriendo sus puertas, abrió su primera playa para ver cómo les va. Complicado, ¿no? Ay, qué rico ir a la playa. Bastante. ¿Qué? ¿A la playa? ¿Para qué? ¿A ti te gusta? Me fascina. ¿De verdad? Nico, es muy... Mira, el ejercicio entre tú y yo es muy fácil. Tú piensas, ¿qué odio yo en la vida? Ah, tal. Ah, no, esto María Juliana lo debe amar. Y fijo, le atinas. Fijo. ¿Pero cuánto tiempo te quedas? O sea, para que hagamos un conteo. ¿Cuánto tiempo te alcanzas a quedar tú botada ahí en la playa? Ah, no, el día entero puedo quedarme perfectamente. ¡Qué artera! Amo, o sea, no sabes lo que me genera la playa. ¿De verdad? No. ¿Y si viene, a venderte vainas y tal? Feliz, y hablo, y molesto, y me hago masajes y todo. ¿En serio? ¿Y Shakiras y vainas? No, Shakiras nunca me dice. Lau, ¿por qué eso te ríes? Eso sí no. Porque Lau también la debe odiar. Y me siento a comer ostras. No. Divino. No. Odio las Shakiras. Y me meto al mar. Tampoco me las haría ni me las he hecho. Pero amo la costa con loca pasión. Yo lo único que yo acepto de las ventas de playa son las Shakiras. No, pero Shakirita está claro, a ti, pues sí, qué pena, no sé cómo hacerle. Se van aburridos esos manos. Sí, claro, bueno. no se le acercan. Nada, ya volvemos. Me imagino las señoras morenas que hacen las chaquiras, tratando de hacer las chaquiras a un San Pedro. Uno no sabe dónde se las harán, ¿no? Esta voz del más allá. A los Jack Sparrow en la barba. ¿Qué pasó con esta voz del más allá? Sí, resurgió entre las cenizas. Bueno, nos vamos a pausa. Bueno, la Unión Europea ha pensado muy bien las cosas y ha planteado al régimen de Maduro que si no retrasa las elecciones 6 meses, las que están convocadas para el 6 de diciembre, les advierte que no reconocerán sus resultados. Bruselas busca con este movimiento pues por organizar un grupo de gente que pueda ir a ver que Maduro no se robe las elecciones, que es una cosa bastante difícil. Un alto funcionario comunitario sostuvo que no se impuso ningún ultimátum, pero que esperan una respuesta en los próximos días. Y me parece justo y me parece sano, pues porque otra vez Maduro, no sé cuántos años es en el poder, Nico, otra vez 6. Creo que sí, ¿no? Me parece. No, eso es una vagabundería. Entonces, pues si ustedes quieren seguir en la delincuencia, pues háganlas el 6, pero aquí en Europa ya les, ahí sí ya los liquidamos. Punto, ¿sí o no? Complicado. Nico, dígame. Nico, cosas bien pensadas. Claro, cosas bien pensadas. El garaje de LeBron James, el basquetbolista. ¿Pero qué? ¿El garaje es que de oro o de ámbar? Exacto, es de lapislázuli. Mire. Tiene 440 millones de dólares él en su cuenta bancaria. Entonces, en esos momentos usted se puede dar el lujo de hacer lo que quiera. Y cosas bien pensadas. Y fíjese que el tipo juega. Pero además tiene una gran afición por los carros. Su garaje ha sido evaluado. Están diciendo, bueno, este tipo... Vamos a ver, los carros que tiene, bueno, digamos que las piezas más importantes... Pero un minutico, después de comprar los carros le quedan 440 paquetes, ¿no? Así es, claro. De una vez para que tenía 640, por decir algo. No, y entonces dijeron, bueno, miremos a ver en cuánto se evalúan los carritos que tiene ahí LeBron James. Entonces miremos a ver qué hay. Aquí hay un Rolls Royce Phantom, aquí hay un Ferrari F430 Spider, hay un 458 Spider, un 599... y un Roadster. Esos son como los ejemplares más destacados. Entre estos 4 automóviles, entre varios más que tiene guardados, porque tiene camionetas, en fin, estos 4 suman 2 millones de euros, así, por encimita, así, en el avalúo que hicieron así, rápides, 2 millones de euros. Pues cosas bien pensadas, ¿no? Darse gusto cuando uno puede hacerlo. Pero ¿sabe que no me parece bien pensado? Porque uno no puede usar sino un solo carro a la vez. El humor. No, es como la ropa. Mi mamá me decía, ¿para qué compras tantos zapatos si uno no puede ponerse sino unos diarios? Le dije, me dice, a Imelda Marcos. Sí, eso no se lo puede decir a ella. No. Bueno, María Juliana, hablemos de amarillo, por favor. Bueno, pues le voy a contar a todos los oyentes, sobre todo a aquellos que están pensando y soñando con estrenar casa. Pues Amarillo les trae la oportunidad ideal para que lo hagan al norte de Bogotá. Se trata de una zona que evoluciona, Alameda 170, un proyecto increíble cerca de la calle 170, con apartamentos desde 402 millones, con áreas desde 81 metros cuadrados y grandes zonas comunes. Lo mejor es que pueden separarlo ya mismo sin salir de su vivienda, porque Amarillo creó casa desde casa. O también pueden comunicarse al 634-0000. Bueno, Mimo, ¿qué más de vainas, hombre? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo tranquilo. ¿Quieren un poquito de música, entonces? Pues es que yo creería, porque ya entramos así como en una fase del programa, digamos que muy tranquilonga, y ahorita vamos a hacer, vamos a echar cháchara, eso, vamos a hacer cortiflones, pichoncitos, sí. Picaditos, vamos a hacer una cantidad de vainas, picochones. Pero si les parece por el momento, antes de la música, Nico, echemos cháchara, ¿qué carajo? Eso, ¿qué echemos cháchara? ¿Qué carajo? Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Muy buena. Emilio, antes de echar cháchara con Nico, porque vamos a leer algunos tweets, pongamos música. Ok, miren, mucha gente conoce esta canción en Colombia por la versión que se hizo para la película Moulin Rouge, pero vamos con la original. Uy, sí, pero la es que ya lo de Moulin Rouge ya no aguanta un minuto más, hola. La versión que hicieron Cristina Aguilera y Maya y Pinky Lil Kim, pero la original es esta, es un grupo que se llama La Belle, porque su líder era la gran cantante de Soul, Patti LaBelle. Patti. Patti LaBelle. Antigua. ¿Qué edad puede tener Patti LaBelle ahorita, hermano? Ella nació en el 4. ¿70 pesos? No, más de 70, cerca de 80. Ah, 80 pesos. Pero hizo muchas cosas, ella no, tantas, ¿no? No. Got to be real y cosas. Eso, ¿no? Yeah, no, Got to be real es de Cheryl Lynn, fuera de eso, ni siquiera es de Patti. Cheryl Lynn? ¿No, ella, no es de sí, Patti LaBelle? No, Cheryl Lynn mire. Es 16 años menor, además, Nico. Mire. Antigua, pero fue la única de Cheryl. One Hit Wonder, ¿no? No hizo nunca. No hizo Patti LaBelle, ¿no? Pegó esta canción y pegó después en los 80 una canción. No, pero Patti hizo... On Your Own, no sé qué. On My Own, por eso. On My Own, baladitas, pero con adulto contemporáneo. Pero Picochones. Adulto contemporáneo, no, adulto contemporáneo, no, pero no. No, esa fue número uno en los Hot 100, On My Own. Revisa muy bien, yo no creo. No, mira, la verdad, yo no creo ni de vainas. No, te aseguro, No, asegures cosas que son... No, tranquilo. Es muy delicado asegurar, es delicado. Estoy en este momento verificando On My Own. Número 8. No figura en las... Michael McDonald, Charts. Fue número 1. Hot 100. De Billboard. De Burt Bacharach, esa canción. Sí. Bueno, pero me equivoqué. Esta... Corríjanme, por favor. Es que dudar tanto es de correccional, ¿correcto? Bueno. En los originales. Es que hablemos cháchara, Nico, Cheri Lynn, Got to be real. Yo que echamos cháchara un ratico. Y Emilio, prepárate, Got to be real. Ah, la pasamos buena después canción. De esta. No, Isabel, algo me dieron ganas de On My Own. Esa no me disgusta. No, Got to be real. Pone la de... Vamos con disco. Lady Marmalade. Buena canción. Got to be real. Muy bueno, esta es la original de Lady Marmalade. La única que vale es que la de Cristina Aguilera. Es una jartera, no. Sí, no, es muy floja. Está en no, la original. Y todo lo de Moulin Rouge es una jartera. Yo ya no me aguanto una palabra más de esa obra de teatro. Dale, mijo. Aquí va, Lady Marmalade por La Belle. No, es que me estaba acordando de esta canción, Emilio, porque a mí me tocó cuando yo que tendría tal vez 15 o 14 años... Y era una revelación porque tenía una frase ahí rarísima. Y entonces uno como que no sabía qué era. Voulez-vous coucher avec moi? Avec moi. Y entonces, claro. Sí, entonces uno decía, uy, Dios mío, ¿qué será? Y uno era todo intrépido, todo rápido, todo estúpido. Y en esa época ¿cómo no había... No me acuerdo, pero no había ni diccionarios. Yo no había ningún profesor en francés. Yo no conocía a Michel, no conocía nada. Yo no sabía una palabra de francés. Pero ni media, y entonces cuando usted se enteraba de que voulez-vous coucher avec moi quería decir usted quiere acostarse conmigo, claro. Era una revelación, uno decía, Dios mío, esto es una locura, ¿qué es esto? ¿Qué intrépido esto? Soy. Bueno. Y uno era un pobre pendejo que no se va ni era que era acostarse con nadie, ¿me explico? Claro. Esa es la historia de esta canción. Todo muy virgen. Entonces, y todo el tiempo es voulez-vous coucher avec moi, voulez-vous coucher avec moi. Era una absoluta estupidez, pero con ese gancho La Belle la puso de primeras. Claro. Y fue muy importante en el dance, muy importante. Soul tremendo, es que en esa época sí sí, y orquesta buena y banda buena. Banda. Y cero modernismo, todo era de verdad. Y esta canción que Nico nombra, porque es muy buena también, pues fue un One Hit Wonder. Hay un libro que salió de aquellas personas que solo lograron tener un éxito en los 40 principales aquí de Billboard. Tengo el libro, sí, a la mano, curiosamente. Y ahí está, Hooked on a Feeling de Blue Suede. Claro. Ahí está Janis Joplin con una sola canción. Ahí está Jimi Hendrix con una sola canción. Ahí está esta gente. Y la lista es larguísima. ¿Se acuerdan de Brother Louie con Stories? Claro. Era One Hit Wonder. Buena todo canción. Eso era gente buena. Ja, buenísima. Buena. Pero esta canción fue número uno en las listas de dance. Ese es posterior, 7-8, 7-9, Emilio. 7-9, es más. Es que aquí tengo el libro. Aquí tengo el libro de los One Hit Wonders. Imagínense que... Ahí está Cheryl, ¿no? Fue número 12 el 17 de febrero del 79. Y curiosamente en la misma página veo que también en febrero del 79 el señor Bobby Caldwell fue One Hit Wonder con What You Won't Do For Love. What You Won't Do For Love. Es que es clara la vaina. Y es un pocotón de canciones. Ahora es especial. Yo lo hice 9 veces. No, eso ya no se puede repetir. Sí. ¿Y composición de ella, de David Foster. Pero les tengo un problemita aquí. El otro compositor es David Page, que fundó una banda llamada Toto con unos hermanos que cumplen años todos los días. Los Por Caro. Y repito que ayer, es que tengo una nota que un señor le preguntaron, que no la he leído. Se mueren y nacen los Por Caro. Es que tengo una nota del señor de Pink Floyd, el señor, el grandote, que sacó un disco de la... el baterista. Que sacó, Mick Mason, y sacó un disco en vivo de canciones que nunca tocaron ellos en concierto, y le preguntan, dígame, 3 guitarristas berracos. Y nombró al señor de Toto. Yo no sé a cómo. Por Caro. Y yo no sé Caro es percusionista en el álbum de esta canción. Caro. Yo no sé, pero no es Por Caro, es otra vaina. No, pero yo, para mí es Por Caro todos. Baterista. Y dijo, mire, hay 3. Y nombró 3. Y los otros, yo no me acuerdo. Sí, nombró 3. Y el otro era, creo que de Deep Purple. Yo no sé de qué grupo. No me acuerdo. O sea, lo que estoy diciendo es mentiras. Mañana leo la nota y les cuento la historia del señor de los Beach Boys, que es bastante... ¿De qué? Del Pink Floyd, que es bastante buena. Es cortica. Y el hombre es un cucho. Claro, ese ya es cucho. Y ya, él dice, pero... No, y está con su banda. Creen que hiciera vaina con Gilmore y con otro man ahí. Bueno, mejor dicho. ¿Y sabe qué? Dele. La canción que vimos anteriormente y esta que vamos a oír tienen algo en común. Fueron banda sonora de Carlitos Way. ¡No puede ser! ¡Imagínese! Esta es una cancionzota. Cancionzota. Sheryl Lynn luego colaboró con los señores. El programa ya está muy cansado. Sheryl Lynn también le colaboró a los señores Por Caro. Claro, en la canción Georgie Poggi. Ella era la segunda voz ahí. Bueno, pero Emilio, concentrémonos en Sheryl Lynn porque ella fue la figura y... Yo no sé si era bonita o fea, yo no me acuerdo de ella. Yo creo dicen que era bonita. Dicen aquí que es una chica grande. Si saben a qué me refiero. Esta canción fue un momento muy importante. Una frase polémica. Sí, me pareció polémico. Sí. Una chica grande, ¿de qué es grande? O sea, es que hay muchas formas de ser grande. Y el silencio posterior, ¿no? Todos aprisionados. El silencio de todos. Bueno, pero dejémoslo así. Bueno. Que la gente se imagine vaina, ¿sí o no? Sí. Esta es buena, esta es buenísima. Got to be real, momento tremendo en el disco. Como proyecto 1. Sí, exacto. El tiburón, ¿no? Claro. Y hasta ahora tenemos a Omar en la línea que va a participar por la maleta que nos regala ESPN y DirecTV. Omar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, saludos a los oyentes y a toda la mesa de trabajo. Bueno, Omar, ya tienes la respuesta, la pregunta era muy fácil. ¿En qué año los LA Lakers obtuvieron su último campeonato y a quién derrotaron en aquella ocasión? Eso fue en el 2010, derrotando con un parcial de 4 partidos a los Boston Celtics. con un Kobe Bryant magnífico. Perfecto, Omar, esa es la respuesta correcta. Entonces te llevas esta maleta que nos entrega ESPN y DirecTV, así que quédate por favor en la línea, ya te toman tus datos, no cuelgues por favor, y felicitaciones. El joven secretario del gobierno civil de Leida. Súbele un poquito más a la música, Jonathan, que se oiga así. Gracias. Miró el calendario, 28 de diciembre del 42, y pensó que alguien quería gastarle una inocentada. El funcionario tuvo que repetir la información que le había dado. Señor, hemos identificado a la baronesa Claude Rochille y a sus hijas. Están esperando que alguien las atienda. Poveda ordenó que las hicieran pasar a su despacho. Eran tres mujeres muy bellas, Claude, la madre, y dos chicas, Nicole y Monique, las tres bien vestidas, con ropa de invierno, con alcanfor, como si llegaran a esquiar de los Alpes suizos, huían de los nazis que habían ocupado toda Francia. Él limitó su tiempo a ver sus pasaportes y a informarles que no eran válidos sin visado, aunque nadie iba a detenerlas. Dio instrucciones para que se alojaran en el hotel los cuatro países. Las tres aristócratas de origen judío habían pasado de Francia a Andorra, auxiliadas por un hombre que las acompañaba, un fraile, que había tenido que cargar con la madre hasta la sede de Argyle, donde se alojaron en el hotel Andria. El historiador Joseph Calvé explica en su libro Huyendo del Holocausto que la baronesa fue curada de diversas heridas sangrantes en las piernas porque ocultaba sus diamantes entre sus pequeños muslos. Nicole era la más decidida y al cabo de dos días volvió a presentarse ante Poveda para preguntar si era posible ir a Barcelona para reunirse con su padre, James Nathaniel Charles Leopold de Rochille. ¿Quién? Que había llegado a la capital catalana después de entrar de la parte de Gironde. Las tres mujeres alquilaron un taxi, lograron reunirse con el barón antes de pasar a Portugal con los documentos chimbos necesarios, y allí lograron salvarse. Nicole volvió a Europa ocupada en misiones de espionaje, demostrando su valor y decisión. Tras la guerra desarrolló una carrera como actriz en el cine francés con el nombre de Nicole Stéphane. Cabe destacar de intervención en dos películas de Jean-Pierre Melville. ¿Quién? Les Silences de la Mer y Les Enfants Terribles. ¿Quién? Esta última basada en el libro de Jean Cocteau. A raíz de un accidente se dedicó a la producción y dio apoyo a proyectos tan dispares como una adaptación de Proust, el Swan in Love, Por el camino de Swan, la representación en Attendant Godot durante el asedio de Sarajevo, junto a su pareja de entonces, Susana Sontag. Se volvió lesbiana. ¡Qué historia tan linda! Es que no tengo nada más que decir a esta hora. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada, es una historia. Compartir los diarios de amor que oigo. A veces llegan cartas, María Juliana, alguna notica, alguna cosita que se te ocurra. Así como de cartas no tengo, Jaime. Pero bótate una vaina picosa. Tengo algo muy triste, tengo una historia muy triste. Y es un niño en Italia, Jonathan Galindo, un niño de 10 años, que se suicidó. Él se tiró por el balcón de su casa, y esto es supremamente grave porque tras las pesquisas, las investigaciones, obviamente la policía incautó el celular del niño y una consola que tenía la capacidad de conectarse a internet. Y se dieron cuenta, parece que hay un nuevo reto en internet. No sé si ustedes se acuerdan de la ballena azul. Y claro, yo lo jugué. Perdón. No, pero. ¿En serio? Yo lo jugué. No. Lo que pasa es que estaba muy adulto para entender las instrucciones. No. Perdón. Bueno, pues parece que hay algo parecido, que es con un personaje que es como un Goofy humano. Sí. Y le da ciertas instrucciones a los niños para que atenten contra sí mismos, para que se hagan daño y muchas veces para que lleguen a cometer lo que hizo este niño, Jonathan Galindo, que fue tirarse por el balcón. Al preguntarles a sus padres, ellos decían, era un niño absolutamente tranquilo, absolutamente feliz, muy raro. Los últimos días estaba un poquito inquieto, pero ya. Están bastante alarmados en Italia por la posibilidad de que esto esté sucediendo de nuevo. Discúlpame la pregunta y sé que va la gente a criticarme. ¿Es un Goofy italiano o es el Goofy americano? No sé. ¿Es el de Disney o es un Goofy italiano? Un Goofy italiano. Es un Goofy raro. Es un hombre como vestido de Goofy. Ah, pero es que Goofy no sabemos si es perro o gato o halcón o venado. Perro. Es perro. Nunca se ha sabido si es vaca o nunca qué se sabrá, exacto, es correcto. Un clarabella, no se sabe. No, el perro, no sabe. Perro en ese parche es Pluto. El perro confirmado. Sí, María Clara Torres. Pero Goofy, ¿te acuerdas? Es rarito. Sí, la Orlando fiera. Le decía a María Clara, es que era toda brava, y Orlando decía, eso es puro Pluto, esa no muerde. Las emberracadas de María Clara. Es que un día me dijo Orlando, en serio, no, es que está muy bravita, pero no le haga caso, es puro Pluto, esa no muerde. No, es que además una vez que creo que se le soltó la dirección. No, una vez ahí la sacó. Idolazo. Pero claro, casi lo matan. ¿Se claro acuerda o no, Orlando? Sí. ¿Acuerda de Pluto? Claro que sí. No, pero es que además. Casi no era porque te matan, ¿no? Casi no te matan. Perdón, pero es que además no era porque una vez a María Clara se le soltó la dirección del programa y se le dijo: mira, Clarita, si ves esta gente muy desjuiciada, los ajusticias. Y ella dijo: sí, no, tranquilos, que si esto se pone fuera de control, yo saco la fiera que lleva adentro. Y creo que le preguntamos a Orlando, bueno, ¿Pluto? ¿Y es fiera? Y dijo, pues si la fiera es Pluto, pues sí es fiera. Una vez alguien hizo un comentario, un chiste, algo así, no sé, hace unos años, y entonces se puso muy bravita. Y alguien dijo, ¡uy! Se emplutó. Sí. Pero ese fue el apodo de María Clara durante años, Pluto. No, a la cuarta vez nos dijo, Jaime, o Orlando o yo, me largo. Claro, seguimos con lo de Pluto y aquí va a haber un muerto. Está ofendiendo, yo tengo mi temperamento, pero era un temperamento muy raro porque yo no conozco a nadie más tranquilo. Eso sí, ¿para qué? Divina, un beso. Sí, mi madre, ¿qué ser tan sapo, beso? Oh, divina, es una divina. Todos damos papá en algún momento. Pluto, saludos a Pluto. Bueno, sigamos. Entonces... ¿Qué pasa? Es estar burlándose, Nico, de la gente ajena. Es verdad. Bueno, ¿en qué estamos? Ah, leamos tú, hombre, por favor. Antes de poner un poquito de música. Me queda un arepaso. Pero antes déjeme leer unos tweets para definir el ganador de hoy, porque hay mucha vaina. Sí. Pero los viejitos, ¿no? A la pregunta, ¿cuál es? Muchos tweets. Es que no me acuerdo. ¿Qué cosas de viejitos haces ahora? ¿Tú no te acuerdas, Laurita, de Pluto? De María Clara, claro. No, de Pluto, sí. Que era dos personajes diferentes. De su de bravura. Pluto también me acuerdo, por supuesto. Me parece discriminatorio el tema de hoy. Uno con 50 años no hace cosas de viejito, sencillamente es viejo. Y como viejo que se respete, me importa más la política que lo que hacen los jóvenes influenciadores, youtubers y demás famosos. Ricardo Soto Zapata, 5-7. Muy bien. Edwin Acuña, sufrir de gases. Yo recuerdo... Yo no sé si sea tan de viejo. No. Yo recuerdo un señor, sí es de viejo. Yo jugaba todos los domingos con mi padre billar en el Club Colombo Libanés. Y un tipo jugaba muy bien, pero cada vez que iba a hacer una carambola y se quedaba en un pie... Iba a atacar. El tipo tiraba un pequeño aliento. Flato. De vida, que estoy vivo, exacto, estoy vivo. Y eso era una orquesta, eso eran como 30 y era un poco fétido. Seguí. ¿Pero sonaba o...? Pues claro, sonaba así ese pequeñito de... Un cara dura. Y concentrado. Y concentrado, pero siempre... O sea, a él le gustaba como demostrarle a uno que estaba vivo. Tanto en claro. tanto en el sonido... como en el olor, era una cosa un poco rara, ¿sabe? ¿Y qué decía? ¿Y el viejo claro. Qué decía esos aromas? Se hacía el loco y seguía atacando. ¿Sí? Como hacía 20 seguidas, eran 20 seguidos. Entonces, de pronto el tipo se quedaba solo en la mesa. Y él decía, ¿pero qué pasó? ¿No pueden ver que uno gana? No, tranquilo, estamos tomándonos aquí un whisky. ¿Sí o no? O sea, era como Leslie Nielsen, pero realmente... ¡Claro! ¡Exacto! El de Leslie de la solapa de... ¡pum, pum! pero eran igualitos. Exacto, pero eran reales. Y el tipo como hacía 20 seguidas, 25, es que jugaba mucho. Y era todo, ¿y cómo estoy jugando de mal, no? Cuando hacía 25 y se tiraba uno, estoy hecho un pendejo. ¿Vale? Y no, uno lo miraba como... Me agrandado. Ya falleció. Aquella vitalidad se fue con sus pequeños aromas y colores. Con esos platos. Bueno, vamos, ya no hay más, Nico. Ya escoge el que tenga que escoger. Antes del repaso, nos vamos con una excelente canción, Emilio. Y después el último repaso de hoy. Y esta fue la última canción de hoy. Aunque el break de hoy no puede ser de 10. Yo creo que es de 4, pero ya sabremos. Bueno, tranquilo. Vamos a continuar entonces con Justin Timberlake y su primer éxito como solista del 2002. Una canción que ella, que él además hizo con la participación y producción de The Neptunes, que era el dúo de Pharrell Williams y Chad Hugo. Aquí está Like I Love You. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Bueno, muchas gracias a todos por nuestra sintonía. Llegamos a los últimos 10 minutos del programa, o 5, porque falta un break comercial grande. Y bueno, vamos a hablar de algo de actualidad. Está claro que en el pasado la gente ganaba las presidencias por los debates, como en el caso de Ronald Reagan, cómo le ganó a Jimmy Carter por aprenderse una frase que Jimmy repetía en todas partes y se volvió una cosa viral sin que hubieran redes sociales. Lo mismo pasó en el debate con Walter Mondale, cuando repitió presidencia Reagan, que molestó a sus 73 años y dijo, no voy a hacer de la edad un tema de campaña porque no quiero explotar por motivos políticos la juventud e inexperiencia de mi candidato opositor. Y eran chistes buenos, pero lo que pasó en el debate de Trump y de Biden es que no eran chistes, sino eran burlas y eran sarcasmos. Y digamos que hoy en día Trump está por debajo de las encuestas, pero estuvo mucho más por debajo con Hillary Clinton y ganó las elecciones. O sea que digamos que los debates ya no tienen mucho que ver, pero en todo caso me gustaría que me dijeran cuántas personas vieron el debate por lo menos un minuto. Eso es como se calcula el rating de Nielsen. ¿En dónde? En Estados Unidos. Okay. Entre el señor Trump y el señor Biden, en número de personas en las cadenas de televisión. No vale el internet. Gracias. Los canales de televisión. Abierta o de cable, pero no va al internet. Donde más vieron, pero nadie sabrá cuánto fue. Ya se acabó el tiempo. Listo. Vamos a leer Orlando, 160 millones de personas. Orlando, que era live, brother. Cogió oficio. Bueno, yo lo dejo, Jonathan 57 millones, Laura 100 millones, Nicolás 25 millones y María Juliana Correa 100 millones. Menos uno para Orlando Rivera. La mitad del país. Pero yo no sé qué es lo que hablan tanto, que el debate es súper histórico, más de 50 años, que lo ven y que están diciendo a nuestros amigos de allá arriba. No entiendo eso. And when my wife tried to prevent me from por eso es que votan mal. Por no ver el debate. En el año 2016, las cuatro grandes cadenas, esta vez solo fueron dos, nadie le tiró mucho a eso, más CNN, más Fox, no sé qué. El debate entre el presidente Trump y Clinton tuvo 46 millones de personas. El martes se conectaron menos de 29 millones de personas. ¡Chapó para Nicolás Samper! ¡Ah! En los originales, ¡chapó! ¡Chapó! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Laurita, ¿cómo va el arepaso, por favor? Orlando tiene menos 3 puntos, María Juliana tiene menos 2, Jonathan y yo estamos en ceros y Nicolás Samper tiene un punto. ¡Ay, Nico! No. ¿Y Orlando cuánto tiene ya en el primer día? ¿Menos qué, Ana? Menos 3. Menos 3 por 22. ¿Menos 3? Tan raro. Eso da menos 66, era una proyección sencilla, ¿no? Sí. No, porque yo voy bajando, yo les prometí que en esta quedé de 30, quedé último, pero con 30. Bueno, Nicolás, ¿quién ganó el tweet de hoy? Hubo dos ganadores. Para el tema, ¿qué cosas de viejito haces hoy? Yo no necesito, dijo, algo que ya tengo de vejete es que le quiero dar un segundo uso a todo. Nada se bota porque de sirve. Después si se convierte uno en un reciclador o acumulador compulsivo. Saludos a las bellezas señoriales y turgentes y a los granjeros, cachaza. Y Moisés Perón Angulo dijo, todos los días me levanto con un dolor diferente y mi dieta ya incluye ciruelas y pitaya, para aquello de la fluidez. Saludos. Muchas gracias, yo también estoy en ciruela, pitaya y una vaina que se llama tibia de ciruelas pasas. Y aún así, mi cuerpo queda inerte ante el mundo. No, es como si me hubiera comido, en serio, un pedazo de durazno. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Naco. A las 8 en punto, Emilio se conecta con el sabor de la noche. Muchachos, hasta mañana. Gracias. Chao. Y buena noche.